una de las personas que fue, más bien, como pudiera decir, saqueado, porque, o cateado, ¿cómo se puede decir? Que Manuel, el presidente, metió a los soldados a este lugar, espantando a su familia de ellos. Es lo que hizo con ellos, con su familia. Pero tampoco no tenía derecho a meter eso. Entonces tiene muchos mensajes que dar. ¿Qué ha sufrido en contra de esa persona? Sí. En lugar que le apoyen al pueblo y él mejor viene a espantar a la población. Así no está correcto. Se está haciendo autoridad, no tiene derecho a espantar al pueblo. Eso es lo que debe hacer. Lo siento, autoridad, pues que si no tiene derecho a espantar al pueblo. Lugar que diga, no, que venga el pueblo ahora sí, de apoyar a todos los hombres. Eso es lo que tiene que hacer. No, al contrario, está espantando a los pueblos. No, No, Gucho tiene que. Gogo ni sabe que me coge ya regio. Sabe que ni ya ni como ni ya escuta ni me está. Sotos que escuta ni gogo que ya en gato me ni coge. Coge que ni que ya ni me que se te que ya ni da. Tome el que se dije ni ya. Coge el que ore sin hango a en go. Cuando coge el que se ni ya me da. Me da de ya. ¿Cuál que ni cuando. A hemne digi di na go do mne to chin to da yo mer cha a go do me to khot ma an ma kha chen me no go ja ni yo mer ki ho ni ya ngar te pen san mi la o swa ti ho ni gong go a ki ho ni ja su ye ya chin da an de men to chin ye ji ji cha la mne fe ya ni go ma i shi kho ni go ja ni no ma sen tan ga we she ni go Así andan, sí, ya andan. Me dice andan, ya. Cuando se cuadra, no se da gorgo, sí, ya. Me dice, ah, sí, ya, se da gorgo. Quito ni un sen, que son tan agaga, que sean, que te hagan el circo. Me dice, ah, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tiene que ser él a aprender los niños, niños no saben. ¿Qué dijo? Así que estoy ya, Gustavo. Él es el hijo del abuelito. Ellos, ¿cuál tía? Y no me que el abuelito se llama Eugenio Romero. Ellos son de acá de este lugar. Ellos son de aquí del barrio grande. Bueno, mi nombre es Gustavo Romero Pérez. El señor es mi papá. Y lo que él está diciendo es, pues, es la verdad, pues, porque llegaron unos soldados a revisar nuestra casa. Según él, nosotros éramos pues, mejores, pues, que teníamos un arma de alta. Así decidió el presidente que está ahorita. Y aquí únicamente fueron cuatro casas escogidas, pues, para revisar, y que estaban buscando armas. Y de hecho, pues, no teníamos eso, pues. Y Manuel dijo que, como somos cuatro, pues, vayan a supervisar sus casas, este, y traigan el arma. Pero cuando no es así, nosotros somos pobres y de hecho no contamos con esos. Y vinieron a preguntar qué teníamos, qué hacíamos. De hecho, nosotros teníamos unas faenas acá arriba, donde iba a hacer una ampliación de energía eléctrica. Allí anduvimos y yo llegué aquí y dije, no, pues, ¿qué estaban haciendo? Yo vi alcanzar el soldado que estaba yo arriba y alcancé a ver hasta acá. Entonces yo bajé y estaban ahí. Y ya más al rato yo estuve allí un ratito, ¿no? Así, ¿qué estaban haciendo? No, pues es que estamos supervisando. Pues no tomé en cuenta en eso. Yo me fui otra vez a hacer la faena. Y me preguntó que qué yo tenía sembrado allí. Y de hecho, porque tienen que saber ellos, ¿no? Como son soldados, si es marihuana o si es eso, porque exclusivamente tienen que saber ellos. Y todavía me pregunta qué hierba eran esos. Y yo les dije que son habas, son frijoles, pues. Ah, sí. Y más al ratito, pues todos entraron a la casa, subieron por todas partes. Hasta mi hija, tengo una hija mayor de 15 años, le preguntó y le dijo, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 14 años. Pues todavía estás muy chica. Bueno, yo me refiero a eso, no se refieren de estar registrando la casa, sino vienen ellos a como secuestro o violencia, ¿cómo se llama? Violencia. Sí, violencia. A eso vienen ellos, y creo que no está bien eso, pues no, que, no, no tiene derecho. Pues les digo mi papá que no está bien, a eso vienen ellos con eso, pues está mal un soldado, no tiene la autoridad de eso, que digan que violen las menores de edad, pues. Y así fue, y eso es lo que yo le estoy comentando. Una demanda. Sí, porque un presidente yo tengo 40 años. Yo nunca he visto un presidente que haga eso. En cuanto a uno, es como el presidente de México, si votaron por él o no votaron por él, pues tiene que gobernar, ¿no? No va a decir, no, pues que yo nomás le voy a dar el que votó por mí. Pues el señor así hizo, pues se fue en contra de nosotros porque no votamos pues por él. No votamos por él. No votamos. De hecho, no votamos. Por él, pues votamos por otro candidato, pero pues ya que no votamos por él, pues no echan yema al soldado. Y eso nunca, hasta el gobierno federal nunca ha hecho eso, pues. Ajá. ¿Cómo fue que escogieron o cómo salió este presidente? Pues de hecho, porque creo que fueron por tres propuestas. Bueno, de hecho, el pueblo escoge a su candidato, pues. Pero pues creo que allí ya no hubo un acuerdo. Porque el candidato de nosotros se iba a integrar, pues, el de nosotros se iba a integrar, pero ya el presidente que estaba ahí no quiso, a fuerza quería meter toda su gente de él. Hasta hizo, pues, porque es como un presidente interino. Los que están ahorita son interinos, porque él buscó su propio, a su manera, pues, no está escogido por el pueblo, o no está votado por el pueblo, a todos los cabildos que tiene ahorita. Él lo escogió, sí. ¿Y él representa algún partido político? Pues supuestamente, según él se dice que es el PRD, porque pues él no es un candidato, bueno, no tenía un partido, pues, pero ahorita como ya es presidente, entró al PRD. Ya una vez que está como presidente, pues. Sí. Y por el que ustedes querían votar, ¿qué hace? ¿No los apoya? ¿Cómo? por el presidente que tú querías votar. Ah, bueno, pues yo fui a por mi candidato, pues. ¿Los apoyar? Ajá. ¿Con eso que pasó, los dejó de apoyar o los sigue apoyando? Pues ya ahorita todavía estamos allá, aunque nosotros somos como, ¿cómo se llama? Como, ¿qué se me ha conocido de gente? La Asamblea Comunitaria. Asamblea Comunitaria. De hecho, así, de hecho, todavía hasta ahorita pertenecemos así, la Asamblea Comunitaria. Cuando perdió nuestro candidato, pues nos, como dijeran ahí, pues nos quitó el presidente. Sí. Éramos más de 800 personas. ¿Y ustedes estaban con algún partido o algo así? No, éramos de Usos y Costumbres. Y entonces, pues, una vez que él ganó y se agarró la otra parte pensamos que se iba a ir con nosotros y no, sino se fueron con ellos. Entonces, nuestro grupo, nosotros éramos de 800 personas y quedamos afuera. Entonces, pues, lo que pedimos es de que los candidatos que habían salido del equipo de nosotros se integraran con ese presidente. Pues, no tomó en cuenta hasta ahorita, sino que él agarró particularmente a los demás integrantes de su cabildo y quedaron afuera los de nosotros, que es la hora que todavía se sigue luchando para que se integraran. Pero como ahorita ya las cosas cambiaron, pues ya no hubo integración, ya no se integraron. Entonces ya ahorita sí. Quiere seguir gastando ahí mismo, pero ¿quién va a permitir así como están así? ¿O quiere seguir a no van a dejar, no van a salir? O sea, la gente tiene miedo. Ajá, sí. Sí, está amenazando el pueblo. Sí. Ellos tienen suelta aquí en las cosas. Y todavía sigue amenazando, pues. Amenazando, sí. La gente pues quiere agarrarlo, pues, hacia uno a uno. Sí, maltratándolo, dándole palo, tu vaso en la cabeza, ¿sí? Pues con total de que salga él bien, pues bueno, que él quiere salir bien con eso, pero pues, no tiene caso. Ahí. Yo quería saber cuál es su opinión sobre lo que pasó con el señor Pedro Peralta y con el atentado de la emboscada del 20 de noviembre de la gente que iba a la Ciudad de México al aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. ¿Cuál es su opinión de usted? Sí, de hecho, yo... como líder que tenemos, como el profe Jaime, íbamos a ir a ese día a México. Siempre hemos ido, no es la primera vez, siempre hemos ido allí cada año. Bueno, pues según fue el presidente que fueron a tener la emboscada allá en el puente de Fierro. No, a nadie le echamos la culpa, pues, porque ellos fueron encapuchados. Con su policía, con su cabildo, todos los que están y los que votaron por él, pues fueron ellos, nadie más. Pero qué, perdón. No, y con lo de don Pedro, pues. Pero allí ya fue otra ocasión. Uh-huh. Sí, por lo mismo, pues, por lo mismo, porque agarraron a ¿cómo se llama? Don Pedro. No sé, ayer no puedo hablar ayer porque pues inclusive yo no vi allí. Ajá, yo no vi, a lo mejor alguien lo vio, pero pues yo no puedo participar allí. Conocí Siri, conocí Rubaco, viste, andar tenga cosí, que anda ya. Ango. Conocí el que ahora tiene un guerrero. Ah, sí, ya Bueno, pues está mal. Nosotros queremos que ya esté libre el compañero, porque pues cada uno no va a ser así, no vayan a meter allá en cualquier tal el reclusorio. Entonces lo que queremos es que esté libre el compañero. Y le estamos apoyando, pues, de que ya salga el compañero, pues. Pues no es justo que no haga un presidente así. Pero entró aquí el ejército, ¿no? Sí. ¿Hay un cuartel cerca del ejército? No hay cerca. No, porque pues no, pues lo ha de haber mandado el Gabino Cue, el gobernador, ¿no? Pero no, porque pues se dice, no sé si es la verdad, se dice los rumores que aquí en cerca de Tuchitlán o no sé, más allá por este Tehuacán, hay retenes ahí, hay retenes. Y según el presidente que estaba, fue a recoger el retene que estaban allí, pues le dio un pago pues para que ellos vinieran acá, pero ya esos retenes ya pertenecen al estado de Puebla. Bueno, supuestamente yo digo que a lo mejor sí le pagaron a ellos para que vinieran acá. ¿Y después de que entraron, qué hicieron? Pues nosotros no hicimos nada. No nos dijimos nada porque pues, pues ya nos quedamos así calladitos, ¿no? Como, pero pues ya no podíamos hacer nada porque pues, ya llegaron ellos. Ajá, ya nada más que fuimos por el... Y todavía nos vinieron a entrevistar aquí, grabaron así el celular o así como estaban haciendo ahorita, pues luego dimos esa palabra pues. Y ya como digo, pues ya no pudimos hacer nada y es, nos dejaron así. Ajá. ¿Se llevaron cosas? Pues sí, se llevaron, pues. Bueno, de modo yo le digo a mi padre, que se lleven lo que quiera. A menos no hicieron nada, pues, pero, pues que se lleven. Sí. ¿Y por qué creen que lo señaló precisamente a ustedes el gobernador de aquí? ¿Por qué creen que dijo que ustedes tenían arma? Pues nosotros aquí somos conocidos. Somos conocidos tanto el presidente, como dice el dicho, ¿no? Baja uno, sube uno, hacia abajo, hacia arriba, donde quiera. El presidente que está ahorita, lo conocemos. El presidente lo que quiere él es que nosotros pedimos algo como escuela, como casa de salud, como energía eléctrica, como camino. Eso exigimos, a eso. No es porque tengamos un arma mejor, no, a eso no se refiere. Se molesta al señor porque le pedimos eso. Cuando no tenemos un camino, cuando no tenemos un casa de salud, una escuelita, se molesta. A eso le dice, porque como somos muy hocicón, nosotros siempre estamos pidiendo cada rato. Y somos cuatro nada más. Creo que la mayor parte de lo que es el cebollín, pues están dormidos un poquito. Pues en lo que somos más habladores somos nosotros. Y por eso nos viene el soldado, ¿no? Pues, vaya con esa gente para que yo no hablen tanto, pues. Es como como el gobierno. Si tanto exige a uno, pues vete al bote, porque pues eres muy hablador, pues. Y así nos va diciendo. Ajá. Así nos hace. El abuelito García de dialecto siempre ha defendido su lugar, siempre se ha defendido a las personas. Y pues el abuelito es participativo en dialecto, pero tiene mucha sabiduría. Entonces, pues siempre se ha defendido. Y pues tal parece que sí fueron personas escogidas quienes pues dijeron a los soldados, vayan a tal lugar. Y sí, pues el abuelito en una faena que hubo por el centro, él sí le dijo al presidente, ¿por qué me mandaste soldados? A ver, ¿yo tengo armas o soy gente de ejército? ¿Por qué me mandaste soldados? Se lo dijo en su cara. Y a esa gente les molestó muchísimo. porque se les dijo la verdad, sí, en delante del público. El abuelito se le enfrentó, no, y sí, en sí, delante sí, del público sí, lo dijo. Sí, y a raíz de eso, pues sí nos empezó a odiar y empezó a odiar a ellos, y siempre como que fueron amenazados, porque pues no era justo, cómo iban a venir a espantar aquí a las personas y a los niños. Y jamás, nunca, ya tenemos años, jamás el ejército había entrado a este lugar, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Me sale con Fue por el mes de enero. Fue una ocasión a lo que estaba diciendo mi papá, un mes de enero, cuando se hace la primera faena del pueblo. Inclusive nosotros participamos una faena todos, y de ayer le reclamó mi papá que por qué había mandado a este soldado en nuestra casa, cuando no teníamos nada. Era la primera vez que nos había mandado al soldado, y sí le dijo a mi papá a cara como estamos ahorita, por qué me mandaste soldados. Y todavía el señor se pone molesto, pues, porque se ofendió, pues, porque les dijo así. Y es lo que está diciendo el papá, que no tenemos nada, ¿sí? Así pues, no tenemos nada, arma, ni nada de eso. Y así les dijo el papá. Pues el señor hasta se puso colorado, pues, hasta creo que lo quería agarrar el papá, porque se fue entre todo el pueblo, pues. Es lo que está diciendo él, hablando así en mazateco. Sí. Pues no, se quedó calladito, pues, porque pues ya estaba seguro él que él lo había mandado a los soldados. Sí, estaba seguro él. Entonces, la exigencia es de que dejen de intimidar a la, pues sí, a su familia. Pues sí, pues ya lo que nosotros queremos es que, pues, no, no queremos un presidente caso, pues, que intimide al pueblo, pues. Lo que yo vuelvo a repetir, nunca yo he visto un presidente municipal que ha hecho eso. Un presidente municipal, al contrario, pues tiene que respetar tanto al que votó o no votó por él. Tiene que ir parejo. No, nunca yo he visto un presidente que haga eso. Entonces nosotros ya, pues ya tenemos harto, ya estamos harto con ese presidente, pues que ya no siga, pues, y pues ya no sea, a lo mejor el gobierno que ya pues, que arregle esto, este problema lo más posible, pues. Es lo que queremos y ¿Cuándo termina el periodo pues ya nomás este año. Este año. Ya este año, ya para partir del mes de septiembre, pues ya eligen otro presidente municipal. Sí. Ya para el... Pedro. Lo que exigimos es de que pues el compañero Pedro que pues que tenga la libertad de que salga al reclusorio, pues, porque no es justo que esté allí él cuando él no tiene un delito. Creo que hasta los que tienen delito no lo agarran. Eso sí lo sacan rápido porque si tienes dinero paga luego, pero el señor no tiene un delito, no ha hecho un delito, pues. Lo que quiere es Manuel, el señor, el presidente que está, estuvo él pagando, pues, de que el señor ya no salga. Pero cuando él no tiene un delito, no tiene que quedar en la cárcel, así pues, nada más porque sí. Entonces nosotros lo que queremos es que esté libre, pues, porque al rato nos va a agarrar uno por uno, así, cuando no tenemos un delito, no va a mandar al bote, no tiene caso. Ahora, si tuviera delito, pues ya no nos respondería allí, pues, ya de hecho tiene que pagar su delito también, el que hizo, pues, pero el señor no hizo ningún delito, él no hizo nada, pues, lo agarraron así nomás porque sí. Ajá, es lo que nosotros exigimos, pues, que salga el señor. ya lo más pronto posible, pues, pues ya. Ya, eso, ya creo que ya va a cumplir casi un año, no sé qué. Ajá, es lo que exigimos, pues, que salga el libertad del Señor. Es lo que nosotros exigimos como lo de acá, pues. Nosotros, como yo digo, nos conocemos. No digamos que somos de un ciudad grande, nos conocemos, vamos, subimos y bajamos, nos conocemos, es como ustedes, si estuviera viviendo aquí alguien, pues ya al rato, un año, dos años, pues ya nos vamos conociendo, pues así somos aquí, el pueblo, nuestro pueblo es chiquito, no es muy grande, sí.